Vamos a estar hablando con el psicólogo Gabriel Sicone, que nos va a comentar. Él es psicólogo integrante del Foro Federal de Salud Mental y participante de IADES. Nos va a comentar sobre el acto oficial de presentación del foro por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que se realizará la semana que viene. Entonces, bueno, para comunicarnos más sobre esto, estábamos en contacto con él. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Un saludo, un gusto saludarlos y muchas gracias por darnos lugar en esta presentación oficial del Foro Federal en Defensa de la Ley de Salud Mental. La ley es una ley de defensa de los derechos de la salud mental, fundamentalmente, y como sabemos, los derechos hay que estar permanentemente defendiéndolos. Claro, un gusto saludarte, Gabriel, y preguntarte también a propósito de la presentación de este foro de aplicación de esta ley y en relación también a lo que mencionabas de la defensa de estos derechos, ¿en el marco de qué está encarado este foro en nuestra provincia? Bueno, este foro es, como bien se dice, federal, por lo tanto somos representantes de todas las provincias. Las 23 provincias del país están representadas en este foro, donde cada provincia tiene una realidad diferente. Viven cosas diferentes, pero tenemos algo en común, que esta ley, que tiene ya 13 años desde su sanción, tiene 10 años desde su reglamentación, todavía no se aplica. Es decir, tenemos una ley pionera en el mundo, que es inspiración para otros países, donde nos convocan a los argentinos para copiarnos un poco la idea de esta ley, pero en nuestro país esta ley no se aplica, es muy atacada y es un caso inédito en el que las personas que no cumplen con la ley, o sea, que cometen algún tipo de ilegalidad, culpan a la ley en lugar de al que no la cumple. Es decir, en lugar de decir, bueno, hay una ley, no se cumple, culpamos al que no cumple la ley, es único que se culpa a la ley por no cumplirse. Es decir, es como si yo robara y voy a culpar a la ley que dice que no debo robar del acto que yo cometo. O sea, se justifica la ilegalidad por medio del ataque a la ley. Es algo muy, muy curioso. Entonces, somos un grupo de personas que a su vez se representan a varias instituciones a nivel federal. Entonces, hay gente desde lo académico, desde lo profesional, pero fundamentalmente desde los usuarios. Entonces, el jueves 29 próximo a las 20 horas, vía Zoom. Yo les comparto el link del Zoom para que ustedes puedan difundirlo. Lo que van a escuchar es personas que han transcurrido o transcurren algún tipo de padecimiento mental, que han sido víctimas de los hospitales neuropsiquiátricos o de los manicomios, hablando de la necesidad de la implementación de esta ley, y que acá lo que realmente hacemos es construir un foro que sea plural, donde estemos todos a favor de los derechos humanos, donde sea intersectorial, los protagonistas son los usuarios, pero sin tener dejando de lado nuestras preferencias partidarias y dejando de lado también a los funcionarios públicos, porque consideramos que no se puede ser juez y parte de esta situación. Entonces, con esos requisitos, es un foro que es absolutamente abierto a las personas que trabajan en salud, en educación, personas que sufren las consecuencias de un mal sistema de salud mental, que somos todos, personas que trabajan en economías populares, personas originarias, personas que sufren el racismo, es decir, todas esas personas que sufren condicionantes sociales que hacen que nuestra salud mental no sea la mejor. Por culpa de la situación general que se está viviendo. Gabriel, una consulta. Quienes quieran acceder al Zoom y comentar sus experiencias, ¿cómo deberían hacer? Simplemente es abierto, así que simplemente con el link entran sin inscripción previa ni nada. Ok, bien. ¿El link a dónde va a estar disponible para acceder? Bueno, el foro tiene una página de Facebook que se llama Foros de Salud Mental, y obviamente se los puedo compartir a ustedes para que ustedes también lo puedan difundir en todas las redes sociales. Pero en la página del Foro Federal de Salud Mental de Facebook, puede ser en la página de EIADES, que es un grupo de estudio, de investigación y acción de salud mental, crisis y catástrofes, que tienen la página de Instagram. Y en general en las redes sociales va a estar circulando todo lo más posible. Perfecto, Gabriel, y también lo compartiremos para que personas puedan sumarse y aprovechando también la oportunidad de poder conversar con vos y también teniendo en cuenta el trabajo que han estado llevando adelante para la organización de este foro y la perspectiva federal que también mencionabas. ¿Algunas aproximaciones o nociones que tengas al respecto de por qué no se logra la aplicación? Que vos creas que sea un obstáculo, teniendo también en cuenta obviamente la particularidad de cada provincia, pero ¿por qué teniendo tantos años esta ley no tiene vigencia plena y habiendo tantas personas, tantos usuarios necesitando la regulación de esta misma? Es un tema sumamente complejo el por qué la no aplicación. Y debería resumir varios puntos. Pero yo estaba haciendo un cálculo, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas tiene, tuvo o tendrá algún tipo de padecimiento mental. Voy a tomar el caso de un solo departamento de Mendoza, de Godoy Cruz, que tiene 200.000 habitantes. Si tomamos esa cuenta de la Organización Mundial de la Salud, en un departamento con 200.000 habitantes, significa que habría más o menos entre 40 y 50.000 personas que necesiten algún tipo de asistencia en salud mental, pero en Mendoza tenemos más o menos entre 5 y 6.000 psicólogos. Si nos atendemos de manera individual, esas 40, 50.000 personas con 5 o 6.000 psicólogos, fíjense que no alcanzarían la cantidad de Claro, de psicólogos que hay en toda la profesional. provincia para atender solamente a un departamento. O sea que es imposible, los recursos no van a alcanzar nunca. Ahora, ¿qué pasa hoy, cómo están dadas las cosas? Más del 80% de las personas que lo necesitan no puede acceder a una consulta de salud mental. Ahora, ¿por qué si es una prevalencia tan grande? No se aplica, bueno, porque hoy el sistema de salud está centralizado en los hospitales, que a su vez son descentralizados, o sea que son independientes. Entonces, se arma una estructura de poder que después es muy difícil de desbaratar para descentralizar el recurso. Entonces, una persona que se descompensa, tiene una crisis en Malargüe o en Santa Rosa, tiene que recorrer muchísimos kilómetros para internarse en un hospital. Y una vez que se recupera, vuelve a su lugar de origen, muchísimos kilómetros, pero ya perdió trabajo, ya perdió lazo social, vuelve estigmatizado porque se estigmatiza a las personas que egresan de los hospitales neuropsiquiátricos, por lo tanto queda excluida del sistema. Y como no tiene tratamiento en su lugar de origen, vuelve a tener en crisis y vuelve otra vez al hospital. Entonces, esas cosas que son determinantes muy importantes en la vida de la gente, no se quiere desbaratar un sistema que está estructurado de una manera, conservando estructuras de poder que benefician a unos pocos, pero perjudican a la mayoría. Hay un autor, Federico Tobar, que dice que en salud no hay vencedores y vencidos. Cuando hay esta clase de luchas de poder, solamente hay vencidos. Y es lo que nos está ocurriendo ahora, especialmente en la pospandemia, ¿no? Justo te iba a preguntar sobre eso, Gabriel, porque tenía en cuenta mientras vos mencionabas estas causas de la no aplicación, pero me preguntaba cómo después de la pandemia hubo mucho más padecimientos en cuanto a la salud mental, sobre todo adolescentes, infancias, pero es algo que alcanzó a todo el mundo, y cómo se puso más en discusión la posibilidad de acceder, pero también el obstáculo que tienen muchas personas para acceder a un tratamiento psicológico, psiquiátrico, ni hablar de las barreras sociales para lograr pedir tratamiento, que digamos, sino también de las económicas. Y bueno, nos quedamos aquí pensando con los datos que vos nos mencionabas y teniendo en cuenta también la particularidad de este foro y de esta mesa de discusión que están haciendo desde distintos actores profesionales, además de lograr la aplicación, ¿hay alguna iniciativa, algo que hagan de sensibilización como para poder conocerlos, conocerlas más, conocer su trabajo? Sí, claro. Este foro va a ser fundamentalmente un foro de acción. Creo que hay algunas discusiones que ya están saldadas y que me parece que tenemos que empezar a accionar. Primero, sí, hay que sensibilizar en la importancia de la salud mental. Hace un poco menos de 10 días, la Organización Panamericana de la Salud presentó la nueva agenda de la salud mental y COVID, donde se puso especial énfasis en lo que ellos llaman condicionantes sociales. Es decir, una pandemia tan importante como la que hemos vivido, porque fue la emergencia sanitaria más importante de la historia de la humanidad, trajo a consecuencia condicionantes sociales, es decir, pobreza, desigualdad, violencia de género, racismo, en fin, una serie de condicionantes económicos que afectan directamente a la salud mental. Entonces, ya no se trata de una cuestión individual, la salud mental, sino de una cuestión colectiva, donde la sociedad participa activamente en el favorecimiento o el desmedro de la salud mental. Entonces hay cosas que ya no alcanza con una discusión, sino que tenemos que tomar acciones concretas para poder avanzar en un tema que es tan sensible. Es llamativo que los estados nacionales, provinciales o municipales no hagan eco de algo tan prevalente. Es decir, si uno dice, bueno, a ver, si no vamos a atender al 80% de las embarazadas, o no vamos a atender al 80% de los diabéticos, bueno, sería un escándalo y sería presentado en organismos internacionales como claras vulneraciones de derecho. Ahora, con las personas que padecen situaciones de salud mental, no se asisten a más del 90% de las personas. Y parece que no hay ningún eco. Y es muy llamativo eso. ¿Por qué esta discriminación de la no atención? ¿Por qué no cambiar la forma de atender para llegar a más gente? Entonces el foro tiene que ser un foro de acción, fundamentalmente. Claro, Gabriel. Bueno, agradecemos la conversación con Radio Comunitaria Las Mosquiteras. Seguramente conversaremos de nuevo y seguiremos de cerca para más acciones que estén desarrollando. Bueno, les agradezco a ustedes por el espacio, por la participación y quedan todos invitados para el jueves 29 a las 20 horas por Zoom en este foro federal y si no pueden unirse al Facebook Foro Federal de Salud Mental y esperemos la participación de todos porque creo que las acciones colectivas son las que hacen los verdaderos cambios importantes de la sociedad. Buenísimo, entonces Gabriel, muchas gracias. Ahí estaremos subiendo en las redes, entonces para que se acerquen tanto a su Facebook como si quieren participar también del Zoom. Bueno, para que la Bueno. gente se pueda sumar. Muchas gracias por el contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.